fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Sí, todavía sigue, perdón, coleando el penalti escamoteado allí en Córdoba por aquello de que, bueno, pues hoy es un poco día libre para la plantilla, un poco bastante, ¿no? El martes no entrena. Y se habla de lo que pasó, y lo que pasó sigue trayendo cola, porque nadie de los jugadores, por mucho que lo diga el reglamento, entiende cómo un árbitro puede echarse atrás en una decisión tan importante que sea por un pito que huye en la grada. Ni un pito ni una flauta, oiga, si usted está seguro de lo que ha pitado, no debe echarse atrás, dicen, insisto, los futbolistas. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Elche en Punta hasta las 2 para contarles toda la actualidad deportiva del Elche en este martes 19 de octubre. Y la verdad es que, siguiendo el comentario, ¿cómo puede quitar ese penal y echarse para atrás? Bueno, pues escucharemos reacciones de los futbolistas, que tampoco son tontos y se ponen la venda y solo hablan de los árbitros. No, evidentemente, si no tienen más puntos en la clasificación, a algunos se les ha escapado por, sobre todo, dos arbitrajes, para mí, el de Córdoba, con ese penalti, y el de Soria, las dos últimas salidas, curiosamente, con ese otro penalti que sí le pitaron y que, demostrado con las imágenes, era 1.5 metros fuera del área. Además no fue ni falta, pero bueno, ya que te pones a pitarla, es fuera del área 1.5 metros y además ni debió ser expulsado el jugador Cardio, ni debió ser el jugador marcador, a menos desde el punto de vista. Por eso sí que es cierto que esos otros partidos con 0-0 perjudican notablemente los intereses de los. ¿Qué podemos hablar ahí? De que se te han escapado 3, 1, 2, 4, no lo sabemos, sería entrar en el terreno de la especulación. Pero más allá de la justificación de los árbitros, mediocres seríamos si solo viésemos que esas son las penas del Elche. La auténtica pena del Elche es que de los 18 primeros clasificados, es decir, menos los de abajo que están en descenso, y ni eso, porque está el colista lleva más goles, todos los que están en zona de no descenso tienen más goles a favor del Elche. Esto está el colista, el Tenerife. Lo que no puede ser que un equipo que lucha por el ascenso, actualmente nos ha vendido, lleve 5 goles en 8 partidos. Lleva en contra 8. Poco a poco esa parte la está equilibrando. De hecho, en 4 partidos ha mantenido la portería a 0. Curiosamente, los 3 que ha ganado y un empate. Pero el capítulo goleador no arranca. Y yo estoy convencido, y eso es lo que me da confianza, de escuchar el optimismo de los futbolistas. Hablan de que esta es una cuestión de rachas. Yo siempre digo que más que rachas, por suerte, hay calidad o menos calidad. Pero en segunda división, que está todo cortado por el mismo patrón y hay tanta igualdad, sí es cierto que las rachas existen. Y si no, no hay más que ver, y como muestra un botón, lo que pasó en el pasado con el libro. De la noche al día, de la salida a la meta, Molina pasó estratosféricamente en 7 meses como un Fórmula 1. A esta altura se llevó un gol y acabó con 26. Que no es lo normal, no. Pero sí es cierto que un delantero, fíjense Ronaldo, Cristiano Ronaldo, con toda la parafernalia que le rodea, siendo el jugador más caro de la historia, y la prensa de Madrid estaba ya metiendo palos en las primeras 3 o 4 jornadas porque no metió, porque tenía una ansiedad tremenda. Y es verdad, y la tenía. Pero no estaban preocupados, porque sabían que cuando empezara, pues ya es pichichi. El Madrid líder, que no metía goles, es el máximo goleador, es el menos goleado, y tiene el pichichi. Y hay Higuaín, que va por detrás. O sea, quiero decir que sí es cierto que las rachas influyen en mucho. Por eso yo creo que ahí con Pereira, con Linares, con Bodit y con Ángel, no me lo quiero dejar atrás, pero como no lo hemos visto jugar, no sabemos cuál es su auténtica capacidad, pues creo que sí pueden llegar. Vamos a escuchar rápidamente las reacciones de los futbolistas en el capítulo que sigue coleando, el del penal. Más en frío, 48 horas, 48 todavía no, pero casi 48 horas después, casi dos días después, los futbolistas siguen reconociendo que están incrédulos, ¿no? Que nunca les había pasado nada igual y que realmente no acaban de entender, por mucho que lo diga el reglamento, cómo dio atrás, un paso atrás el árbitro, anulando ese caso. Con el reglamento la mano lo puede hacer, de hecho lo hizo. Y dicen los que entienden que lo hizo bien. Yo sé que no entiendo esto, para mí no lo hizo bien. Cuando un árbitro no oye el pito, el famoso silbato, y está claro que Ceballos Silva no lo escuchó, otra cosa es que sí lo escuche él y vea cómo el jugador enseguida la coge con las manos. Mal el jugador por cogerla con las manos, no es en el área, pero bueno, entendería que lo pita. Pero él no escuchó el silbato. El pecho. Estaba completamente seguro de lo que había visto. Además, el jugador no coge enseguida la mano con la mano. Primero la toca con la mano y ese es el penalti que pita el árbitro. Eso no lo puede discutir nadie porque eso lo vi yo. Estaba yo. Por lo tanto, entiendo que por mucho que diga el reglamento, que está acertado, creo que fue un grave error que el colegiado diese marcha atrás. Porque tenía la potestad y hubiera sido tan acertado que siguiese adelante con su decisión, porque podría haber entendido perfectamente, por mucho que le diga al juez asistente, que un pito, un silbato o una flauta no pueden frenar una acción tan importante que puede decidir un partido. Le preguntamos a Linares cómo se sentía y qué había pensado de esa jugada del penal. Sobre todo, si lo pudiéramos escuchar, sería ya la revancha. Ahora desde que sí lo tenemos preparado, a ver si me parece. La verdad es que yo es que no había visto que un jugador cogiera el balón por un pitido que había escuchado de fuera y se había confundido, pero que nunca había visto es que una persona pita penalti de esa forma tan decidida y luego diga que no, no. Yo creo que si pita penalti pues tiene que seguir para adelante con ello y la verdad es que bueno, estábamos un poco incrédulos, no nos creíamos lo que estábamos viendo, yo estaba descolocado, no sabía cómo se había pitado fuera del juego, la verdad es que me descolocó por completo la jugada. Lo descolocó por completo y él es el que agarró enseguida la pelota para lanzarla. Lo mismo le preguntamos a Eduardo, que es un hombre que tiene una enorme experiencia ya en la categoría y en el fútbol español. No, al menos, la verdad es que ya el árbitro pita penalti y Linares toca balón para llegar a penalti y luego dice que no, que se ha equivocado. Nunca me había pasado una jugada así, yo nunca la he visto por lo menos y valorar, bueno, al final nunca la había visto y nunca le había pasado, pero lo preguntábamos también a un hombre de una enorme experiencia también, como es el canterero de Elche y el capitán Willy Caballero, cuando ayer en el programa A Todo Gol veía las imágenes a través de nuestras pantallas en Tele-Elche y esto es lo que opinaba. El campo de saque para otro señor no se ve. Ahora que no lo hicimos, al final la tengo para la mano y fue la coja. Entonces, claro, se la tengo para la mano primero y pita penalti, penalti. Más allá de que haya habido un silbato, no, generalmente la toca voluntariamente con la mano. Correcto. Después, cuando pita penalti, que en Chile es roja para el defensor del Córdoba, y luego cambia la sesión, la verdad que no entendía nada. No entendía nada, no sé qué era lo que se me dio. No, porque es la primera vez que lo vimos, o sea, yo lo veo jugando y al juego también, pero no lo había visto. Vosotros que no lo había vivido, y es que de los actuales no lo había vivido nadie, de hecho, insisto, que hay que remontarse al menos en el Elche a la temporada 88-89 para ver algo similar, precisamente con el Elche, no fue un penalti, pero fue una jugada en la que el Elche entiende que ha pitado el árbitro una falta en contra, eso sí, se quedan parados todos, los jugadores de los Gremios siguen y marcan gol. Imagínense a partir de ahí lo que pasa, un momento tremendo, e incluso cambian la normativa por ese partido. Y esa normativa ahora vuelve a perjudicar 21 años después al Elche. Linares decía que él no escuchó el pitido y estaba muy cerca de la jugada. Realmente no, sí que hay compañeros que me dijeron que, bueno, que lo habían escuchado, pero ya anteriormente también lo habían oído y el árbitro había había dejado salir la jugada, pero yo en esa jugada no vi nada. Antes he dado casos que capita el árbitro, bueno, luego ya el equipo rival, bueno, pues también se ha visto partidos internacionales, pues, que la tira fuera porque sabe que ha sido pues un error o pues, la tira dentro y son todas las consecuencias, pero si el árbitro de castigo diga que no, que bueno, la jugadita de Marras, terminamos ya, le vamos a dar carpetazo, porque desde luego creo que tiene su relevancia, salió por ejemplo ayer lunes y después prácticamente en todos los espacios de deportes y hablando, los compañeros decían que no existía razón alguna, por mucho que lo diga el comité técnico de árbitros, la reglamentación que lo dice, que lo normal, el árbitro se equivocó, era no anular esa pena máxima. Bueno, pues Albacar terminaba diciendo eso. El jugador tocaba con la mano a los 4 segundos, haber escuchado el pito, ahí no creo que haya ninguna normativa que valga. Se puede decir más alto, pero más claro que es imposible. Los equipos españoles en la Champions League. Acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. 11 pantallas gigantes para no perderte ni un partido. Liga, Champions, el Elche, tenis, Fórmula 1, motociclismo. V2 Royal Sport Café. Desayunos, almuerzos, comida rápida. Y por las noches, relájate con los amigos tomando una copa en un ambiente actual y a tu estilo. V2 Royal Sport Café. Plaza de la Constitución, junto a nuestra barra, Elche. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad de vida. La calidad de vida implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joya. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Montesano.com. Junto a Centro de Congresos Ciudad de Teléfono 965-45-81-56. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. ¿Te gustan los mejores arroces y carnes a la brasa en un ambiente elegante y acogedor? Y descubre su nueva sección de tapas. Tapas cocinadas al instante para chuparte los dedos. En Quebracho Torrellano también menú diario, comidas de trabajo y todo tipo de celebraciones. Y con guardería infantil. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. En calle Consueta junto con Zoom. Y en Elche Tapería Quebracho, frente Parque Municipal. Y después de comer o cenar, tus copas en de 10. Gracias a más de 30 años desarrollando mejores tecnologías para el medio ambiente, llega un híbrido que respeta máximo nuestro entorno. El Honda Insight. Un coche que no renuncia al placer de la conducción y que puede ser tuyo por muy poco. Honda Insight. El híbrido para todos. Honda. The Power of Dreams. Alcalá Motor. Concesionario oficial Honda. En Elche, San José de Alcorta 41 junto a Fabrica Parejas. Y en Orihuela, carretera Luz y Alcante, kilómetro 2700. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes. Elche. Punta. Dirige Paco Gómez. 15 minutos y medio para llegar a las 2 de la tarde. Y hemos abordado uno de los temas que está en boca de todos, que es ese famoso penalti que te pitan y te quitan, así como suena. Pero lo verdaderamente importante es que el Elche encuentre el camino de la fortuna. Ahí, amigos, está la auténtica bendición de las victorias. Es normalmente lo más difícil de conseguir. Pues trabajar muy bien en equipo, tenerlo en tensión, ser solidario, sólido, que defienda bien, mantenga portería cero. De hecho, el Elche en 4 jornadas ha mantenido la portería cero y le ha servido pues, precisamente eso, para puntuar en 3 de ellas y en un empatar. Pero si no tienes gol, al final, como mucho, un puntito. Y son pasos tan cortos que no te sirven para casi nada, solo para padecer. Así que los jugadores del Elche saben que son el equipo menos goleador de los 18 primeros. Como dato, ya es importante. Y que tienen que encontrar la portería. Al menos reconforta escuchar que todos, absolutamente todos, delanteros y también defensas, trabajando con centros de artistas, piensan que no hay que preocuparse, pero verdaderamente preocupante sería que no hubiera ocasiones de gol. Pero este es un equipo que mantiene el nivel, está bien posicionado, que tiene incluso más dominio que los rivales e incluso más ocasiones, que tarde o temprano tiene que llegar esa racha. Bueno, pues preguntamos a uno de los implicados, a Linares, que por cierto es el único delantero de los cuatro que lleva gol, solo uno, eso sí, de los cinco que lleva el equipo, el resto lo llevan centrocampistas y defensas, que hasta qué punto están preocupados por esa falta de gol. Y sobre todo se demostró en su caso precisamente frente a Córdoba. Bueno, personalmente creo que el equipo hizo un buen partido, tuvo ocasiones, tuvimos opciones de hacer algún gol y bueno, como dices, no estamos teniendo la suerte de cara a la puerta, pero vamos, yo creo que jugando como ayer, manteniendo la portería cero y creando las ocasiones, bueno, es mucho más importante el equipo a los partidos. No sé, que lo que hemos acertado, también hay un rival que juega, probamos con rachas y bueno, nosotros ponemos todo en nuestra parte para tratar de marcar goles y que está negando, pero tarde o temprano tiene que entrar y esperemos que sea el sábado y hacer bueno el punto de ayer, que es un campo complicado. Y lo típico que se le pregunta en estos casos a los delanteros, ¿hay ansiedad? No, la verdad es que no, porque sinceramente no pienso en ello. O sea, yo lo pienso en el trabajo que he hecho hasta el día de hoy y todo lo que he estado, y sé que con trabajo van a llegar los goles. Que todos hemos tenido rachas, yo por supuesto he tenido rachas malas y bueno, como digo, vivimos de rachas, vivimos del gol, evidente, y pero no rompamos rachas. Y por supuesto, sobre todo lo que decía, ¿no? El campo de ayer está un poco complicado, sí que es verdad que pudimos ganar, pero bueno, allí no todos los equipos van a puntuar y bueno, ahora tenemos que conseguir los puntos para que el 4-6 sea en sí de desorden, ¿no? Yo creo que sería una buena media y vamos a intentar más para hacerlo. Sí, yo creo que sí, ese es el camino a seguir, ¿no? Que tenemos que hacer un campo, bueno, pues se vaya a ir un punto más y fuera de casa, bueno, hacer partidos serios como el de ayer y como te digo que fuera de casa está más complicado. ¿Y jugar con dos delanteros? ¿Te gusta? Pues no lo sé, yo sinceramente ayer la verdad es que estuve muy a gusto con Jesús, nos buscábamos mucho, bueno, me dio un par de balones, tiramos alguna pared, yo creo que personalmente con Jesús es el partido que más a gusto me he encontrado y bueno, tuvimos ocasiones, pero no tuvimos la fortuna de poder materializar ninguna y creo que a lo mejor sí, luego bueno, yo siempre digo que mientras esté en el campo, independientemente cuando uno es delantero, pues, da igual, ¿no? Pero sí que es verdad que, como te digo ayer, yo creo que fue un partido que bueno, pues, no tuvimos suerte, pero yo personalmente estuve cómodo con Jesús, como te he dicho, y pues le hemos preguntado a uno de los delanteros implicados en la falta de gol del equipo cómo lo llevaba. También le preguntamos a los defensas cómo lo veían desde atrás, esa carencia goleadora, como por ejemplo le preguntamos a Edu Alvacar. Sí, la verdad es que nos cuesta bastante hacer el gol. Creo que también es porque el equipo especialmente trabaja muy bien, cuando yo especialmente me refiero a todo el equipo. Está muy pues intentamos mantener siempre la portería cerca de los partidos, intentamos no estén demasiado frescos a la hora de ganar, pero así que inicialmente el equipo está muy bien y luego veo que nos falta muy también para gol. Creo que los delanteros nuestros más necesitados en el tema de pasar el equipo, ellos son los que tienen la misma presión y yo creo que nos ayuda mucho al equipo de defender no solo cuatro defensas y los delanteros. Todo el equipo tiene que saber defender, al igual que a los defensas se nos pide también que haya que mover su mano. O sea, yo creo que es una labor. Bueno, he podido escuchar, y escuchando un poco, leyendo entre líneas, escuchando entre ondas, detectamos que les echa un capó a los delanteros, y además creo que tiene razón. Están haciendo un trabajo muy físico, muy de desgaste, Pereira, Linares. Entonces son los primeros defensas en esta filosofía de los jugadores y quizás llegan ya muy secos, muy cansados cuando tienen que afrontar. Pues habría que encontrar, y el entrenador tiene que ser que lo haga, una solución intermedia, porque muy bien que los defensas, perdón, que los delanteros sean los primeros defensas, eso se actúa como bloque, pero lo que nota también es que lleguen extenuados y no frescos a la hora de matar los partidos. A nivel defensivo, el equipo ha vuelto a la línea del principio de temporada, a mantener portería cero, y ese es un dato muy importante. Sí, yo creo que hemos vuelto otra vez a la línea de principio de temporada. Yo creo que si con algo destacaba este equipo, era que mantenemos la portería cero, muchos días atrás, no teníamos un buen resultado. Sí que es verdad que no tenemos muchas ocasiones para marcar gol, pero yo creo que ayer, por ejemplo, en Córdoba sí tuvimos alguna que otra. Yo creo que esta es la línea, estar sólidos atrás, mantener la portería cero, que hayamos, creo que es el cuarto partido que ya hemos hecho la portería cero, y yo creo que esta categoría es muy importante. Y luego ya te digo, ya entrará a tener un poquito más de suerte, y cuando metan los goles, pues tenemos la trabajo bueno, que es dejar la portería cero. Vale, pues hay también una opinión muy interesante de Willy, que es también de los que hay que prestarle atención a Willy Caballero cuando habla. Dice que los goles van a llegar, que él no está preocupado, y si lo dice él, yo le lo creo, porque Willy es de los que normalmente habla con propiedad y argumenta las cosas. No digo que los anteriores no hablas con propiedad, yo me libre, pero un futbolista que lleva ya 7 años en un club, ya lo conoces de sobre, ya sabes sus virtudes y sus defectos, y es de entre sus virtudes la de Willy, además de parar bien y ser un buen portero, está hablar con propiedad y argumentar las cosas. Le preguntamos precisamente por ese capítulo, si se está sintiendo bien, cómo está llevando la madurez en el Elche con su séptima temporada, y se gustaría ganar el Cofre de Zamora, es como siempre, tremendamente humilde en ese sentido. Yo me siento muy bien, me voy complementando, ¿no? Veo que voy madurando, bueno, trato de llevarlo al campo de juego, ¿no? De dejar el último partido, me siento bien, pero eso no significa nada, hay que estar en todos los partidos, no sé si me termine bien, a veces me termine mal, pero bueno, lo importante es que un par de partidos buenos el año entero para darle confianza a los defensores. ¿Y lo de ganar el portero al portero menos goleado, el famoso Zamora? Ojalá, pero la verdad que no. Eso, es una meta que podemos plantearlo tanto el portero como en la defensa, como en el que trabajamos, ¿no? Es una meta linda, pero no me importaría si pasamos los goles y no podemos partir tampoco. O sea, la realidad nuestra y de toda la afición es estar lo más arriba posible, porque lo importante es esperar, esperar para ver un portado. Pues ahora es quedar en la historia, sí, pero entiendo que es un equipo más importante, no tengo que ver. Pues entonces no me gustaría decirte que sí me gustaría mucho de Zamora cuando dentro de Zamora queda grabado el nombre de un portero cuando te defiende la portería son los demás. Fútbol y moda. Espacio de referencia en tendencias de moda. Fútbol y moda. Punto de encuentro del sector de los componentes para el calzado y la marroquinería. Fútbol y moda. 27 y 28 de octubre. En IFA. Festival Medieval de Elche, básica y cantada, cuentacuentos, música y teatro. El 22 de octubre y el 1 de noviembre, Mercado Medieval de la Plaza de los Autores en Tarifri. Festival Medieval de Elche, 20 aniversario. Memorable. Toda la programación en festivalmedieval.com, Instituto Municipal de Cultura, Ayuntamiento. No pases de largo esta oferta. Porque Serrauto tiene para ti unidades limitadas 60 aniversario con un descuento increíble. Y además plan 1200E. Sí, has oído bien. Plan 1200E. Ven, sé uno de los afortunados y estrena coche nuevo. Ibiza, León, Altea, Exeo, Alhambra, ahorrándote mucho dinero. Corre, ve ya a Serrauto. Concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente Jesuitinas, Elche. Siempre puedo ver pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CM Phone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CM Phone, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche 12 Santa Pola o en la calle Canaletas 30, Almoradí. trabaja. Moderna fórmula gastronómica de tapas y cocina mediterránea, unida a una selección de vinos estupenda. Ambiente fresco, atractivo y decorado con estilo minimalista, da esa sensación de tranquilidad y sosiego ideal que tanto gusta a nuestros clientes. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3. Aconsejamos reserva al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Marte Cristal. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE. Ayer en el programa Todo Gol en el Tengo Tertulia, tuvimos, además de a la gente de Peña, tuvimos a un empresario invitado, que se llama Héctor Javier Rodríguez, que le abrimos el micrófono porque siempre muchos que nos han quejado de que siempre hay personas que no son de Elche al Consejo de Administración del club es porque los empresarios de Elche no han dado paso al frente, que es lo que hay, y pues, nadie hasta el momento se ha quejado los puestos. Esta persona, como digo, Héctor Javier Rodríguez, propuso una fórmula, dice que no está de acuerdo con estos 15 millones de euros en que el aval que va a dar la Generalitat Valenciana sean gestionados por los actuales consejeros, que debería ser el ayuntamiento el que se metiese a saco en esta cuestión, en su caso el alcalde de Elche, para poder manejar este dinero, y sobre todo porque decía que él está dispuesto a poner una cantidad de dinero, con 1.000 euros, y a partir de ahí convencer a otros empresarios de más grandes empresas. Y a veces he extraído un corte para que escuchen muy rápidamente cuál es el pensamiento de este empresario, de esta persona que no es nacido en Elche, es colombiano, lleva aquí desde los 11 años, tiene 91, se lleva 40 años en Elche, y es muy clarito en sus explicaciones y en sus intenciones. Al extranjero y intentar traerle a Elche 100 millones de euros. Para ello estoy creando un fondo y el primer paso de ello voy a depositar en el banco 100.000 euros. Y voy a intentar que empresarios como el Corte Inglés, como Picolinos, como Panamá Jack, empresarios, incluso cooperativas agrarias, se me unan para crear un fondo y que ese fondo sirva para sufragar los gastos y para intentar traer ese capital. Me va a quedar mucho más fácil convencer a la posible institución, ¿no? Lo que quiero yo decir a usted, señor Soler, es que lo que intento es que usted institucionalice el Elche Club de Fútbol, y de esa manera me quiero mucho más fácil a mí traer esos 100 millones de euros. Si en el minuto uno de un partido, pero yo estoy dispuesto a jugar. Pues parece un proyecto tan ambicioso que parece faraónico, pero insisto, nosotros siempre que sea algo noticiable en cuanto al Elche Club de Fútbol y algún empresario que esté dispuesto a dar paso al frente para entrar en el Elche Club de Fútbol, pues seguramente hemos dado esa oportunidad. Algo que eso sí, pues prácticamente los que teníamos invitados, representantes de peñas, presidente de agrupación, de las peñas, pues evidentemente eran muy escépticos porque no entendían primero que se pudiera tratar tan fácil a un consejo de administración que es una empresa privada, y mucho menos que en esta época de crisis, que aunque no tuvimos un poco de crisis, el consistorio, el ayuntamiento, pues entrará a saco con un paquete importante de acciones. Evidentemente parece una empresa o una auténtica utopía, pero ahí está el interés de esta persona, y nosotros queremos, lógicamente, trasladársela para que por lo menos tuvieran constancia de sus intenciones como empresario de Elche y como servidor de Elche. Antes de terminar, comentarles, hoy ha sido jornada de descanso en Elche, mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el choque frente a la Ponferradina, el sábado a las 6 de la tarde, para ese partido mañana vuelta a los entrenamientos, José Bordalás podrá contar hasta con 3 jugadores más, recupera a Cheita después del partido que presumiblemente volverá al equipo titular, y también Mantecón, ex jugador de la Ponferradina, y Bodipo podrían tener cabida al menos en la convocatoria, si ya definitivamente, como así parece, tienen el ámbito. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, es tiempo ahora para la información nacional y el mundo aquí, en Radio Express, Copex. Saludos.